Radio Universidad Veracruzana presenta. Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Giuseppe Verdi, el coloso de la ópera en Italia. Regno, estrenada el 5 de septiembre de 1840 en el Teatro La Scala de Milán. Esta ópera no fue muy bien recibida en su momento. Giuseppe Verdi estaba triste, había perdido a su mujer y a sus dos hijos en Milán. Y bueno, si cuando estaba triste escribía así, imagínelo contento. El Coloso de Italia, Giuseppe Verdi, fue un hombre con una gran vena dramática. La evolución de su música fue constante, acercándose poco a poco a la orquestación y desapareciendo el antiguo esquema de arias, recitativos, dúos, tríos. En sus últimas obras prácticamente no había líneas de separación entre los movimientos. Todo fluía de forma más natural, pero a su vez ayudando a resaltar los sentimientos más profundos de los personajes con la sensibilidad que caracterizaba a Verdi. Pues les saludamos en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Estamos entusiasmadas en esta mañana de sol de traerles a uno de los más grandes compositores de ópera en Italia, el coloso de la ópera italiana, Giuseppe Verdi. El día de hoy nos vamos a conocer un poco más de su vida y de su obra. Verdi tenía esa manía. Se abre el telón y ya sea con el famoso brindis de la Traviata o con el admirado coro de los esclavos de Nabucco, deja boquiabierto al más pintado con un auténtico alarde coral. Y a propósito de la Traviata, que estuvo con nosotros aquí en Jalapa el pasado sábado 26 de mayo, pues queremos felicitar también al público jalapeño, amante de la ópera, que llenó el Teatro del Estado. Un gran éxito. Armando Mora, que ha organizado esta puesta en escena de la Traviata, pues les manda un gran abrazo y muchísimas gracias también al SECAM por el apoyo tan grande del público jalapeño. Con la Traviata, Verdi alcanzó un estilo maduro, con mayor hondura en la descripción de los personajes, mayor solidez en las construcciones dramáticas y una orquesta más importante y rica, como comentábamos la semana pasada en que hablábamos de esta ópera, la Traviata, la Estraviada. Thank you. Recordamos todavía a Clara Liz cantando este Ámame Alfredo el sábado allí, Clara Liz Mora en el Teatro del Estado, maravilloso todo el elenco, pues un gran aplauso, que sigan estas puestas en escena, todas estas acciones que llevan a cabo los amantes del bel canto. Pero bueno, ¿quién es Giuseppe Verdi? Vámonos un poquito a conocer de este gran coloso de la ópera italiana. Cuando se habla de ópera, se hace referencia a la música, pero yo creo que se debe hablar antes que nada de teatro. Cuando se habla de ópera, se hace referencia a la música, pero yo creo que se debe hablar antes que nada de teatro. Milán, 1893. El estreno de Falstaff, la última ópera de Verdi, es un triunfo. A sus 80 años, Verdi tiene tras de sí una prestigiosa carrera y ha logrado su objetivo, conferirle fuerza dramática a la ópera. Por descontado que soy un músico, pero antes que nada soy un hombre de teatro. He consagrado mi vida a la ópera. Es a la edad de 19 años, durante mis estudios musicales en Milán, cuando descubro la ópera en el Teatro de la Scala. Quedo deslumbrado por Rossini y Bellini, los maestros de la ópera italiana. Desde entonces sueño con escribir para el teatro lírico. Pero debo regresar a Busseto, en la provincia de Parma, cerca de mi villa natal. He sido nombrado maestro de capilla con gran alegría por parte de mis padres, unos sencillos posaderos. A los 23 años me caso con Margherita Barezzi, la hija del presidente de la Asociación Filarmónica de Busseto. Pero la ópera me obsesiona. Al cabo de 2 años dimito y parto con Margherita y nuestros 2 hijos para instalarme en Milán. Descubro el mundo brutal del teatro lírico. El empresario es todopoderoso frente al compositor. Mi estancia en Milán no tarda en convertirse en una pesadilla. En el plazo de 2 años la enfermedad se lleva a mis 2 hijos y a mi mujer. Me quedo solo. No tengo ganas de hacer nada. Decido abandonar la música y regreso a Busseto. Dos años más tarde, gracias a la ayuda de mi suegro y de mi empresario, vuelvo a trabajar. A los 29 años compongo la ópera que me hará célebre, Nabucco. Es la historia de la esclavitud del pueblo judío bajo el reinado del rey Nabucodonosor. En esa época, los espectadores estaban acostumbrados a historias inverosímiles. Verdi va a intentar crear verdad. Confiere lógica y unidad al drama. Elige sus libretos al revés que sus predecesores. Impone a los libretistas el ritmo de las escenas y la longitud de los versos para que las palabras y la música sean una simbiosis. La noche del estreno La Scala era un delirio. Mis compatriotas se reconocieron en ese pueblo reducido a la esclavitud. La música de Verdi inflamaba a los italianos. La música de Verdi ponía de acuerdo a todos los italianos en un objetivo: liberarse. Liberarse del extranjero, convertirse en una nación libre y totalmente italiana. En 1842, los italianos, ocupados por los austríacos, sueñan con reunificar una Italia dividida en numerosos estados. Su coro de los hebreos se convierte en un himno a la libertad. Tras mis años de miseria empiezan mis años de galeras. En 5 años compongo 10 óperas, me enfrento a la censura, lucho por tener derechos de autor y peleo por elegir a mis intérpretes e imponer mis puestas en escena y mis temas. En 1847, a los 34 años, asumo en Florencia el riesgo de poner música a Macbeth, obra de un autor poco conocido en Italia y que me apasiona, Shakespeare. Encuentro en él los temas que me preocupan: el combate desigual entre el heroísmo humano y las fuerzas adversas, políticas, religiosas, morales. Con Macbeth busco efectos dramáticos más cercanos a la realidad. Quiero que los cantantes también sean actores. Y esto contravenía totalmente las interpretaciones que solían realizar. Resulta paradójico, pero en la ópera todo es cantado, porque para eso es ópera. Pero se trata sobre todo de una forma de teatro en la cual la belleza del sonido puede ofrecer un gozo extremo, si es signo de verdad. Adiós. En mi trabajo recibo el apoyo de la célebre cantante Giuseppina Streponi. Nos amamos secretamente desde hace 5 años. Me reúno con ella en París en mayo de 1847. Allí podemos vivir libres de los cuchicheos. La Revolución parisina de 1848 estalla bajo sus ventanas y provoca una oleada de alzamientos en Italia y el resto de Europa. Pero la insurrección italiana es controlada por los austríacos. El fracaso del levantamiento marca un punto de inflexión en la obra de Verdi. En 1851 compongo Rigoletto, según la pieza de Víctor Hugo, El rey se divierte. La censura exige cambios, y entre otras cosas, que le quite la fealdad y la joroba al bufón Rigoletto. Un héroe de ópera no debe ser deforme, pero me mantengo inflexible. Esta noche, sí, o fui el bel colpo, yo dormí tra siempre. Partigiani, pazza dannata, per qual prezzo vendeste il mio bene? A voi nulla per loro sconviene, ma mia figlia impagabil tesor lo rendete o segur disarmata. El papel de Rigoletto lo interpreta un barítono. Es mi textura de voz favorita porque está cerca del lenguaje hablado. Yo he creado una nueva clase de barítono, el barítono Verdi, que se apoya en los agudos medios para asumir todos los cambios de estado de ánimo del personaje. Han terminado mis años de galeras. Ya no me falta gloria y dinero. Viajo por toda Europa para montar mis óperas. Me gusta volver a casa en Busseto, en la propiedad agrícola en la que vivo con Giuseppina. Este lugar es un asidero para mí. Amo la tierra. Ella nos proporciona el alimento a hombres y animales, suponiendo que haya alguna diferencia entre unos y otros. En 1853 trabajo en mi ópera La Traviata, es decir, La Extraviada. Está inspirada en la novela La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo. La heroína, una cortesana a la que yo rebautizo como Violeta, es independiente y se enfrenta al moralismo asfixiante de la burguesía. Morirá. Es un personaje de nuestro tiempo. La idea de hacer un libreto a partir de La Dama de las Camelias fue de Giuseppina Streponi, la mujer de Verdi. Porque en la historia de Marguerite Gaultier, ella veía un poco su propia historia, su matrimonio con Verdi, su amor por Verdi y la forma en que era tratada por la sociedad de Busseto y Parma. Ella sugirió a Verdi escribir una ópera sobre ese tema y Verdi la escribió. Creo sinceramente que la música de La Traviata tiene algo de autobiográfico. Yo quiero hacer una ópera de costumbres actual, lo cual no se ha hecho nunca. Pero el director de la Fenice de Venecia se niega. Ya corre muchos riesgos al aceptar montar un drama de costumbres. Reduzco el número de personajes y concentro el drama sobre Violeta. Busco verter en la música toda la gama de las emociones humanas. Mis personajes deben estar vivos. Violeta canta, habla, llora. Seis años después de componer La Traviata, estalla la Segunda Guerra de la Independencia encabezada por Víctor Emmanuel II, rey del Piamonte. Tras el fracaso de la revuelta de 1848, Verdi ha perdido sus ilusiones republicanas. Piensa que solo Víctor Emanuel II puede lograr la unidad italiana. El nombre de Verdi se convierte en un código. VERDI son las iniciales de Víctor Emanuel, rey de Italia. Al término de la guerra, el 15 de marzo de 1861, Víctor Emanuel II, rey del Piamonte, es proclamado rey de Italia. A petición de Cavour, primer ministro de Víctor Emanuel II, Verdi se presenta a las elecciones legislativas. Sale elegido diputado en el primer Parlamento de Unidad Italiana. Durante esos acontecimientos me caso en Saboya con Giuseppina después de 12 años de vida común. En 1869, y con motivo de la inauguración del Canal de Suez, acepto el encargo de una ópera. Me entusiasmo con el libreto Aida, escrito a partir de la novela del egiptólogo francés Mariette. 30 años después de Nabucco, vuelvo al drama antiguo. Doy indicaciones precisas acerca de la ropa, los decorados y la puesta en escena. Para acentuar el realismo no dejo a la orquesta en el escenario. Retomo una innovación de Richard Wagner. Oculto la orquesta en un foso. Los dos grandes polos de la ópera romántica son Verdi y Wagner. Una polémica desmesurada opone desde hace años a los proverdianos y los pro-wagnerianos. La ópera italiana es esencialmente vocal, mientras que la germánica es más instrumental. Las óperas de Wagner se ponen de moda en Italia. Los intelectuales y los artistas consideran a Verdi pasado de moda. Ahora todo el mundo se muere a mi alrededor. Mi padre, mi suegro. A mis 61 años llevo demasiado tiempo de servicio. Ya no siento la necesidad de componer. Me consagro por entero a las tierras que tanto amo. Muere mi amigo, el escritor Manzoni. No tengo fuerzas para ir a su funeral. Voy a escribir una misa para él, mi único requiem. Además, Wagner muere en 1883 a los 70 años. Era del mismo año que yo. Su muerte me aterra. Me siento viejo. Me siento solo. Poco a poco recobro la vida. Giuseppina y mi empresario me presionan para que componga otra ópera. Ellos me presentan al joven escritor y compositor de vanguardia, Arrigo Boito, es un ferviente defensor de las músicas francesa y alemana. Trabajo con él durante 6 años en Otelo, según la pieza de Shakespeare. Boito es el único libretista de toda mi carrera que ha osado contradecirme, pero me insufla una nueva fuerza creadora a mí, que me sentía sobrepasado por los artistas de vanguardia. Con Otelo, Verdi concibe el melodrama musical de una forma nueva. Se pasa del recitativo a las grandes arias sin que haya ruptura, de ahí la sensación de fluidez. Abre la vía al drama lírico moderno. Describo la lenta degradación de un hombre celoso, Otelo, destruido por sus propias angustias. Para este papel elegí la voz más aguda de hombre, la de tenor, pero no utilizo esta voz como en mis óperas precedentes. Para mostrar las oscilaciones del héroe en la locura, le hago cantar en su registro más grave. El éxito es enorme. Recibo cartas de felicitación de Europa entera. Sin embargo, recaigo en la melancolía. Pero Boito me convence para trabajar en el Falstaff de Shakespeare. La composición de esta ópera bufa me otorga una segunda juventud. Trabajo con alegría en un género cómico que no me es familiar. Tanto en Falstaff como en Otelo, Verdi logra expresar los sentimientos de sus personajes mediante el habla cantada. Llega a realizar aquello que buscaba desde hacía tanto tiempo, la perfecta fusión de palabras y música. Buongiorno, buona donna. Dimmi, l'altra sa di quest'altra. Madonna, nasce s'altra, non ti vede. Or ti vorremmo menar. Ti semina grazia, la foglia. Prendi mercurio, femmina. He amado este arte. Cuando estoy solo y lucho contra mis notas, el corazón parece que se vaya a romper. Los ojos se me llenan de lágrimas y mi emoción y placer desafían cualquier descripción. Verdi muere en Milán el 27 de enero de 1901, 4 años después que su mujer. En sus funerales, 200.000 italianos lloran a su héroe. Las óperas de Verdi continúan siendo muy populares. Sus arias, muy fáciles de recordar y cantar, exhalan los sentimientos y hacen vibrar los corazones. Los publicistas lo han entendido y utilizan el dinamismo de su música. Programa no nos bastaría para hablar de todas las facetas de Giuseppe Verdi si habláramos del amor entre él, Giuseppina y Giuseppe. Porque sí, aunque Verdi pasaría la mayor parte de su vida con Giuseppina, no se trata de su primera historia de amor. La relación entre Verdi y el amor comenzaría con su primera esposa. Y hablando del amor, vamos a escuchar a estas grandes voces, Patricia Cioffi y Leo Nucchi, con el Rigoletto, Tutte le feste al tempio. Y bueno, continuamos con este que es Tutte le feste al tempio de Rigoletto. Pero bueno, vamos a continuar con lo que estábamos escuchando de Verdi, que él y su hija, cuando pierde a su hija y a su hijo, también a su esposa, después encuentra el amor con Giuseppina, y desde entonces son conocidos como Giuseppina y Giuseppe. Con esta aria maravillosa, Tutte le feste al tempio, recordamos a Gilda cuando le comenta a Rigoletto, su padre, cómo es que conoce al duque de Mantua. Thank you. Bueno, en pleno 2018, Giuseppe Verdi en todo su apogeo. Lo dice la marcha triunfal, el inmortal, el coloso de la ópera en Italia y en el mundo. Y con esto terminamos. Le invitamos a que nos siga escuchando todos los viernes a las 11 de la mañana.